En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. No. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, la sintonía de Teleelch Radio Marca. Bienvenidos, bien hallados también para todos los que nos veáis en la pantalla en Teleelch, en la TDT, o desde nuestra página web teleelch.es o nuestra aplicación gratuita. Es miércoles 7 de septiembre de 2022. Y aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta con la mirada puesta en un Elche que el próximo domingo se enfrenta en la quinta jornada al Athletic Club de Bilbao con un único objetivo: conseguir la primera victoria de la temporada, despejar las enormes dudas que ha dejado el 4-0 y la sensación de un equipo que no está ni mucho menos en un buen nivel. Y para ello los de Francisco hoy han vuelto a los entrenamientos. Llega la primera crisis de la temporada con un Elche que solo ha sumado un punto de 12 posibles, pero que tiene toda la temporada por delante para darle la vuelta. No es la primera vez que el técnico se encuentra en este tipo de situaciones. Tras 3 o 4 malos resultados, la pasada campaña demostró que tiene arrestos y soluciones y también equipo para darle la vuelta. Entonces consiguió varios resultados importantes. Recuerdo, por ejemplo, cuando el equipo fue al campo del Español en plena segunda vuelta y en descenso. Y ganó el Elche, allí puso a 3 delanteros con una gran victoria, 2 goles de Pere Milla. Luego vino aquí, le ganó al Villarreal y fue al Bernabéu y a punto estuvo de ganar al campeón de Liga y de la Champions. Ganaba 0-2 en el minuto 82 con los goles de Lucas Boyé y Pere Milla. Es decir, que no es la primera vez que lo hace, ¿por qué no vamos a confiar en que pueda volver a hacerlo? Para ello el equipo necesita dar un paso al frente cada jugador, el técnico acertar con el sistema y con los futbolistas, y por supuesto no faltará el apoyo de los 24.000 abonados y podrían ser más de 1.000 aficionados del Athletic Club de Bilbao. 1.400 entradas es el convenio al que han llegado Elche y Athletic de Bilbao, al precio de 35 euros para la afición visitante. Lo mismo supondrá en el partido de vuelta ya por el mes de mayo en la Catedral. La afición no va a fallar a pesar del horario, 4 y cuarto de la tarde. No es buen horario en un domingo, no solo porque te parte la comida familiar, sino por las altas temperaturas que se esperan para ese partido. Hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos tras la jornada de descanso. Francisco comprueba que tiene más efectivos. Fidel ya está para meter la cabeza en la convocatoria. La duda es Paul Lirola, mientras que Gonzalo Verdú todavía tendrá una semana más para ponerse a tono tras su operación. Y además los últimos en llegar, los Fernández, Fede Fernández, el argentino, el central, que podría incluso ser titular, y Nicolás Fernández Mercau, el lateral zurdo, que también está ya a las órdenes del técnico blanquiverde. Todo te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano llega hasta donde tú quieras.

pues ha hecho saltar ya las primeras alarmas en el entorno del Martínez Valero, no ya tanto por los resultados, porque se podría haber esperado sumar 1-12 en encuentros contra Betis, sobre todo Real Sociedad y Villarreal, en medio de la Almería, pero sobre todo lo que no se esperaba es la pobre imagen ofrecida. Y es que pese a la dureza del calendario, este Elche de Francisco en las primeras cuatro jornadas está muy lejos del que maravilló a la afición la pasada temporada en la llegada del técnico blanquiverde. Al presidente del Elche se le preguntaba si hay nervios, si están preocupados en la planta alta del estadio Martínez Valero, y esto contestaba Joaquín Buitrago. No, el nerviosismo no. Ciertamente todos sabíamos que nuestro calendario inicial era complicado. Hemos jugado con equipos, menos Almería. Almería tuvimos la oportunidad, quizá por la mala suerte no llegamos a ganar. Tuvimos ocasiones claras que no logramos transformar. Pero los otros tres equipos que hemos jugado son equipos que van a estar ahí arriba, pero no en media tabla, sino en la parte superior. O sea, estamos hablando del Betis, estamos hablando de la Real y estamos hablando del Villarreal. Son tres equipazos. Sí que es cierto que bueno, ¿qué preocupa? Pues yo creo que más que nada, pues ver, porque lo que son recuperar esas sensaciones, ¿no? Esa competitividad, ese nivel de agresividad que nos caracterizaba el año pasado contra grandes equipos. Pero bueno, como creo que el míster conoce perfectamente, bueno, pues qué es lo que nos falta, porque el problema de aquí sería que perdemos y no sabemos por qué. O sea, la realidad es que sí que sabemos por qué perdemos, qué es lo que nos falta. Nuestro margen de mejoría, pues lógicamente es bastante. Y ayer no sé si perdimos porque nos faltó a nosotros o porque el Villarreal era muy superior, o las dos cosas a la vez. Pero bueno, yo creo que tenemos mucho margen de mejora. Hemos pasado ya, digamos, el duelo de la derrota ayer y ya estamos trabajando con mucho optimismo de cara al partido del próximo domingo. Es cierto que el Villarreal es superior. Yo no creo que sea tan superior, que es superior, pero también es muy cierto que el Elche en sus prestaciones no son ni de lejos la que todos esperábamos. Evaluar el nivel del equipo a estas alturas evidentemente puede ser un tanto injusto por la categoría de los rivales, pero lo que está claro es que las sensaciones no han sido buenas porque ha faltado competitividad. Al descanso de los partidos ante Betis y Villarreal estaban ya resueltos los partidos. Contra la Real, pese a que el Elche dio un paso al frente en la segunda mitad, apenas fue suficiente para crear un par de acercamientos sobre la portería rival. Y es un pobre bagaje, muy pobre en ataque. Solo un gol a favor en cuatro partidos. Es una preocupante endeblez defensiva. 9 goles encajados, más de 2 de media en los cuatro partidos, unida a un mal estado físico, que eso sí es preocupante, ¿no? Que están impidiendo al conjunto franjiverde disputar estos partidos con un mayor nivel. Echando la vista atrás, el Elche logró el curso pasado una permanencia cómoda, sustentada en los puntos ante rivales directos. Por contra, solo 9 de los 42 puntos que se cosecharon contra los 9 primeros clasificados de la Liga, solo 9 puntos de los 42 se sumaron ante los 9 primeros de la Liga. Es decir, lo que está pasando ahora entra dentro o podría entrar dentro de la lógica y la normalidad. Lo que choca es la imagen, la falta de competitividad, lo fácil que se lo has puesto. En este sentido hay que destacar que octubre va a ser un mes clave, porque el equipo se enfrenta a Rayo Vallecano, Mallorca, Español y Getafe. En medio viene el Madrid. Pero antes esperan el Atleti de Bilbao y el Barça para terminar el mes de septiembre, porque no olvidemos que el fin de semana del 24-25 no hay Liga y el primer partido de septiembre, perdón, de octubre, será contra el Rayo Vallecano en Vallecas el lunes 3, tercer lunes en 7 primeras jornadas de Liga que va a jugar el Elche, los dos primeros ante Betis y Almería, y el lunes de la séptima jornada, lunes 3 de octubre, Rayo Vallecano-Elche. Ahí es donde el Elche no debe, pero no debe fallar y debe sacar la mayoría de los puntos. Octubre, mes clave, Rayo Vallecano, Mallorca Español y Getafe, además del Madrid, son los rivales a los que se va a enfrentar el conjunto blanquiverde. Anímicamente, ¿cómo está el grupo? Los que ya estaban lo saben, pero el que acaba de llegar o uno de los que acaba de llegar quizás tiene otra percepción. Se lo preguntamos a Federico Fernández, el central de 33 años, que fue presentado el lunes, procedente del Newcastle de la Premier inglesa. ¿Cómo está anímicamente el grupo tras este último traspiés? Sí, no estamos bien. Sí, fue dura al final, más que nada. Al final por el resultado es un poco mentiroso con los dos últimos goles. Sí, es bien que seguro tenemos que mejorar con el balón para crear más situaciones, para estar más cerca del arco y convertir. Pero bueno, sí hay que trabajarlo, pero anímicamente los chicos están bien, con ganas. Hay una oportunidad importante el fin de semana. Y hay que empezar solamente en el partido que viene, prepararlo de la mejor manera y apretar para que sea esa primera victoria que nos dé la confianza para seguir. Esta mañana ha vuelto a la plantilla a los entrenamientos. Fidel ya está entrenando desde el viernes y es una gran noticia porque es un futbolista que es de los que al Elche le da pozo, le da fútbol y desde luego en estas primeras cuatro jornadas no abundan ese tipo de futbolistas. Es un buen pelotero que ha sido muy inteligente. Con el paso de los años ha perdido pues esa chispa, esa punta de velocidad que tenía como extremo y se ha ido reconvirtiendo a un buen interior, yo diría un magnífico media punta, y creo que al Elche y a Francisco le vienen bien los buenos peloteros. Además también los Fernández, el central Fede Fernández y Nicolás Fernández Mercau, el lateral zurdo, también meten la cabeza en el grupo de lleno. Vamos a ver cómo están físicamente y, bueno, pues si empiezan a tener ya protagonismo y minutos el próximo domingo frente al Atleti. Las bajas, segura la de Gonzalo Verdú, que está acortando los plazos y hace un mes que se operó del aductor, pero ya está entrenando en muchos momentos con el grupo. La semana que viene yo creo que ya tendrá el alta médica. Tampoco hay que precipitarse con Gonzalo Verdú, y menos ahora que ya se ha firmado otro central. Que cuando vuelva esté a tope, eso es lo ideal, que la temporada es larga. Y luego la duda, Paul Lirola, que hasta hoy no ha hecho entrenamiento con el grupo y quizás vaya a llegar justo. Lo digo porque si juega con tres centrales, que es una de las, seguro, tácticas que está dándole vueltas Francisco y le funcionó muy bien cuando la temporada pasada tuvo que renunciar al sistema fetiche, al que más le gusta, el 1-4-4-2, porque las cosas no salieron bien y tiró de tres centrales y dos carrileros, es cuando mejor resultado le dio. Pero es cierto que ahora no tiene a Mojica y tampoco tiene, o igual no tiene, a Paul Lirola, que es el otro carrilero, digamos, profundo que le puede dar lo que Mojica le daba a la izquierda. Pero ese sistema le podría funcionar bien cuando Lirola esté bien y si Nico Mercau, el último en llegar sobre la bocina, el lateral ex de Rosario Central, pues es lo que nos decía ayer nuestro compañero Damián Saiz desde Argentina, que era un jugadorazo, sobre todo un hombre de gran recorrido, mucho mejor atacante que defensor. Y alguien dirá, pero entonces, ¿qué hemos firmado? ¿Un lateral o un extremo? Pues seguramente, ojalá un Mojica, que también tenía ese debe de que defendía peor que atacaba, pero en el cómputo global te daba tanto en ataque que quizás no se lo recriminabas en defensa, porque no existe el lateral perfecto. Marcelo era un gran lateral, digo era, es, lo que pasa que el paso del tiempo pues va en contra de todos, en ese sentido, de la condición física. Y Marcelo también, fíjate, del jugador que estamos hablando, del que más títulos tiene en todo un Real Madrid, pues también tenía ese hándicap. Atacaba mejor que defendía. ¿Por qué? Porque no existe el carrilero perfecto que ataque mucho y que defienda mucho. Sería Superman. Físicamente no te da, por muchas piernas que tengas y corazón. Así que bueno, lo de defender mejor se puede entrenar. Tiene 22 años, es joven, pero si nos hace olvidar a Mójica, pues desde luego buen fichaje se habrá hecho. Vamos a verlo. Hablamos con Fede Fernández, el central. ¿Qué mensaje podía mandar a la afición después de este mal arranque? Él acaba de llegar, vio desde el banquillo el peor partido de la temporada contra el Villarreal, pero queda todavía mucho tiempo y él lo tiene claro. Tiene que ser este un Elche con identidad y esto acaba de empezar. Siempre tenemos nuestra ideología de juego, nuestras ideas, nuestra forma de presionar, de jugar el partido. Y eso no cambia por una situación, un resultado. Tenemos que tratar de mantener por 95 minutos que dura el partido, tratar de ser agresivos, darlo todo. Tenemos 5 cambios también que te pueden traer esa frescura cuando lo necesitas. Pero la identidad del equipo tiene que estar. Tenemos que estar seguros de lo que preparamos la semana para ejecutarlo el fin de semana. Y confiar en eso más allá de lo que pase en el partido, estar fuerte con la ideología y que sea un equipo que con identidad que él sabe lo que va y que lucha por mantenerlo. Pues para ser un equipo con identidad, que ya la tenía el Elche de la temporada pasada con Francisco, tendrá eso precisamente que ha terminado diciendo. Tendrá que luchar, y luchar engloba el más amplio sentido de esa palabra, ser un equipo valiente, fuerte, agresivo, intenso, solidario, que vaya a por todas, que salga conectado desde el minuto uno, que si hay que dar una patada, y no es precisamente, creo que, mi ideología, una cosa es ser agresivo y otra es dar patadas, pero si de vez en cuando te tienen que sacar una tarjeta, oye, que el rival se entere de que no va a ser tan fácil quitarte el balón. Jugar cada balón como si fuese el último. Yo sé que es una frase hecha, un topicazo que queda muy bien, pero es que es la realidad. O el Elche juega cada balón como si fuera el último, o no va a mantenerse en primera división. Eso es lo que le dio la temporada pasada para salvarse. Siendo una de las plantillas más baratas, luchar cada balón como si fuera el último. Y cuando se olvida de eso, o físicamente no está bien, o no van todos a una, o no dan un paso al frente, el partido está perdido. En Villarreal estaba perdido antes de empezar. Si salen con esa, no voy a decir desgana, ni siquiera actitud, pero con esa parsimonia, los partidos en primera están perdidos. En primera, en segunda, en cualquier categoría. La calidad ya no vale. Y menos que el Elche no está sobrado de calidad. Estará sobrado de calidad el Madrid, el Barça, el Atlético, el Sevilla. Bueno, Sevilla ya no sé yo. Está como está. Pero como no vas sobrado de calidad, que eres de las plantillas más baratas, más económicas, ¿qué te queda? La fuerza, el físico, apretar, ahogar al contrario. Vamos, ese es el ABC del fútbol. Francisco lo sabe. Si no aprietan así es porque físicamente no estarán bien. Eso es más preocupante todavía. Y entiendo lo de la pretemporada, que todos los fichajes, el primero que vino fue Carlos Clerc y venía de una lesión, llegó a mitad de julio. El resto han ido viniendo, pues claro, por Lirola, Collado y no te digo nada, los Fernández. No han hecho pretemporada. Pero hombre, y en eso tiene razón Francisco, pero ya no vale de excusa. Francisco tiene que encontrar las soluciones a pesar de esa mala pretemporada. Ya ha pasado. Pausita y volvemos. Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

partido por perdido, pero evidentemente los puntos ante los rivales directos cobran un valor superior porque se los estás denegando a un rival que al final del curso va a pelear por lo mismo que tú. Y mucho se ha hablado de la dureza del calendario, Paco, pero la realidad es que este equipo ha demostrado que puede competir mucho mejor. Por ejemplo, la pasada temporada el inicio de liga también fue muy exigente, con Athletic en casa, Atlético de Madrid en el Metropolitano y Sevilla en el Martínez Valero, y sin embargo el equipo respondió y sacó dos puntos muy valiosos. Y no olvidemos que con Francisco casi se gana en el Bernabéu y con una plantilla bajo mínimos porque llegó con muchas bajas por el COVID, y antes del equipo incluso en el mes de diciembre sacó ese carácter, esa competitividad que caracteriza a los equipos de Francisco para empatar en el Camp Nou un 2-0 inicial del FC Barcelona. Es decir, que hay que confiar en el técnico, en Francisco y también en sus jugadores. Pues ahí queda eso, esos datos que esperemos mejoren con el paso de las jornadas, y lo primero es ganarle al Athletic de Bilbao. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es miércoles, se toca hablar de fútbol 7, de esa Liga F7 Elche, también Vega Baja. Vamos a saludar ya a su organizador, a Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No te oigo, ¿dónde estás? Aquí, ahora. Hola, Carlos. Muy buenas tardes, Paco, de nuevo. Muy buenas tardes. Y tenemos también invitado, me gustaría que lo presentases tú, porque bueno, es un convenio que tenéis firmado la Liga de Fútbol 7 con precisamente una de las instalaciones donde se van a jugar muchos de esos partidos, el Faller. Sí, es el compañero mayor, el que está gestionando todo con la Liga de Padbol, ¿verdad? En las instalaciones del Faller, y que viene a reforzar un poquito pues ese acuerdo que tenemos de que los equipos, todas las parejas que salgan de los equipos de fútbol de fútbol 7 de nuestra liga, de la Liga del Chef 7, pues puedan tener la fianza y la inscripción pagadas a su liga. Mayor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Mayor, que además viene de mayordomo, porque Mayor ha sido jugador profesional durante 20 años. Más o menos. Bueno, sí, recuerdo que empezaste por 2002 o 2003, sí, ¿no? Sí, 2002-2003 y hasta la fecha de hoy. Además, el Elche se ha enfrentado a Mayor en muchas ocasiones, jugando y vistiendo en este caso la camiseta de la Ponferradina, de Las Palmas, del Reus, Alcorcón, efectivamente, muchos equipos en tu dilatada carrera. Bueno, Mayor, y ahora en el Club Deportivo Faller, con esta liga de federada, ¿no?, de pádbol. Sí, al final el pádbol es un deporte nuevo, es un deporte, una fusión entre el pádel, el fútbol y digamos el vóley playa, y bueno, pues tenemos un convenio con Carlos de que todos los equipos de fútbol 7 pues que tengan la inscripción, la ficha y el seguro médico pagado para queremos iniciar un poco el deporte este, que la gente lo vea, que vea cómo se juega, las normas que hay, y bueno, y con esta liga pues intentaremos promocionarlo un poco. Ya tiene su federación e incluso un torneo nacional, tiene divisiones también, primera, segunda pro y luego tercera y cuarta, que es para principiantes, y bueno, pues intentando dar a conocer un poco este deporte. Para los que o lo han oído o no lo han oído, no saben de qué va el pádbol, ¿cómo lo definirías? ¿Qué pinceladas podrías decir para intentar que el oyente se haga una idea de cómo, bueno, se juega? Se juega en una pista cerrada con cristales, como el pádel, pero con una pista mucho más pequeña, es de 10 de largo por 6 de ancho, bastante pequeña. Se juega por parejas y bueno, la puntuación es como el pádel o el tenis. Y bueno, son tres toques máximo. Hay unas reglas que bueno, que la gente cuando vaya, pues nos gusta ir a nosotros para explicarle un poco cómo funciona. Y bueno, es un deporte muy entretenido y muy divertido, sobre todo para la gente que le gusta mucho el fútbol. Digamos que la gente que gusta el fútbol, pues juega fútbol tenis. Normalmente en los campos, pues esto es lo mismo, pero con cristales, básicamente. Con cristal, pero estamos hablando con un balón. Con un balón, estamos hablando con un balón de fútbol de 4,5. Es un poquito más grande que el fútbol sala. Un balón que pesa poco, pero bota bastante. Y bueno, hasta que no le pillas un poco el tranquillo, pues es un poco complicado. Pero bueno, que al final cuando juegas dos o tres veces ya le pillas el rollo. Físicamente hay que estar bien, pero sobre todo la técnica, ¿no? Bueno, lo de físicamente yo creo que es un deporte para todos, un deporte en el que puede jugar todo el mundo, porque al final es pillar el truco de levantar la pelota para que tu compañero pueda llegar a colocártela otra vez y jugar con los cristales. Es cierto que, bueno, si tienes nociones de fútbol, pues evidentemente es un poco más complicado, incluso para nosotros los profesionales, cuando vas las primeras veces se te complica. O sea, no sí, porque es, no estáis acostumbrados. Claro, o sea, al final es como cuando juegas al pádel al principio, tienes que habituarte, coger medidas, coger campo, el rebote de los cristales y demás. Pero bueno, yo todo el mundo que ha ido a jugar sale contento. Sale y bueno, y suelen repetir. La verdad es que es entretenido y divertido. Recordamos, Carlos, que en este convenio todos los jugadores de la Liga de Fútbol 7, no sé si también de la Vega Baja, pero estamos hablando de la de Elche, van a tener esas ventajas, ¿no? Pues cerramos aquí el convenio, ¿no? Sí, sí, de la Vega Baja también. A ver, al final lo que queremos es darlo a conocer. Van a poder inscribirse equipos de Fútbol 7 como equipos que no estén, jugadores que no estén dentro de la Liga Fútbol 7. Lo que queremos es que haya un mayor número de participantes posible y que el deporte se vaya conociendo y poco a poco vaya creciendo. Recordamos, Carlos, por tanto, esas ventajas, ¿no? Ahora mismo yo tengo un equipo y allí, pues de los 15 que somos en el equipo, pues hay 6 o 7 que estamos interesados en conocer el pádel y echar unos partidos. Pues adelante con ello. Hablamos con Mayor, les decimos, oye, que queremos probar, y que además creo que venías a comentarnos que podía haber alguna jornada de puertas abiertas. La idea es eso, vamos a hacer ahora en el mes de septiembre jornada de puertas abiertas, e incluso los equipos durante todo el mes de septiembre nos pueden llamar para venir a probar como gratuitamente, para venir como para ver cómo se juega, cuáles son las normas y a ver si les gusta. Y cada equipo de fútbol 7 de la liga podrá inscribir uno o más equipos, pues, o van rotando entre ellos para todas las semanas, o incluso si dicen siempre van, mira, que queremos ir cuatro y pues montamos dos equipos, que siempre vamos a ir los mismos sin problema. O sea, eso y flexibilidad horaria, sobre todo eso. Intentaremos que se juegue los fines de semana, pero si hay un partido en los que los dos rivales se ponen de acuerdo y pues quieren jugar el miércoles por la tarde después de trabajar o a la hora que les venga bien, sin ningún tipo de problema, que también es importante la flexibilidad horaria. ¿Cuántas pistas tenéis allí? Hay dos pistas de dos pistas de pádel. Sí. Bueno, Carlos, ¿alguna novedad también en el campeonato? Recordamos que la idea es empezar finales de este mes, más bien primeros de octubre. Más bien, ¿no? Primeros, más bien ya casi hemos fijado que cuando pasemos el puente de octubre, por aquello de que si bien ya tenemos 85 equipos, inscripción pagada, todo preparado, habrá que darles tiempos a que terminen de completar sus plantillas, que si tienen que comprar equipaciones y todas estas cosas que ya se nos va a nosotros como organización de las manos y ya es cosa de ellos, darles ese tiempo. Sabemos que además el puente de octubre suele cortar bastante el ritmo de competición. Bueno, pues vamos de tirón después del puente de octubre. Y lo dicho, 85 equipos, en llegar a 90 probablemente haya que cortar inscripciones y me parece que equipos en cola para entrar ahí. Lo único que yo estoy esperando es el pago para decir, tenemos tantos. Ya os dije que, ya comentamos aquí que estábamos en torno a 90, ya hay 85, tengo llamadas de equipos y en cuanto cierren, cuando se cierren esas seis divisiones. Seis divisiones al final. Seis divisiones a razón de 15 equipos por división, supongo que tendré que colgar, a menos, por supuesto, que nuestra concejalía, nuestro concejal, tenga bien decir, bueno, pues vamos a generar otro convenio para que puedas tener más instalaciones nuestras. De momento el convenio con ellos, no hay convenio, es sí que tengo la palabra de que, bueno, tendréis instalaciones municipales tantas como nos sobren para el fin de semana. Entre estas instalaciones municipales y el FARER trataremos de desarrollar con holgura la competición liguera. Bueno, recordamos muy rápido, sobre todo web, email, teléfono, para ponerse en contacto con vosotros. Sí, bueno, recordar que una cosa es la Liga de Elche, Y otra la Vega y otra Liga de Beja. Aún hay gente que pregunta, oye, ¿vamos a jugar en la Vega Baja? No. Ni ellos aquí ni nosotros allí. Si generamos un torneo en conjunto, pues ya se solicita permiso a los delegados y se ve, se estudia. Pero Elche tiene su liga. Llamando al 626-761383. Uh-huh. En la misma web hay un formulario de contacto, www.elchef7.com, y por correo info@elchef7.com. Ahí tienes los medios para la liga de Elche, y por otro lado la liga de la Vega Baja, que igual, teléfono 626-761383. A la web www.vegabajaf7.com y al correo info@vegabajaf7.com. Nos vamos, Mayor. No sé si queda algo en el tintero que quisieras apuntar. No, todo bien explicado por parte de Carlos. Perfecto. Pues nada, que vaya muy bien esa colaboración, ese convenio, y que el padbol pues poco a poco vaya teniendo esa difusión y cada vez más participantes, más seguidores. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Mayor, Carlos. Hablamos el próximo miércoles. Sí. Pues así ponemos el punto final a esta nueva edición de Elche en Punta. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1:20. Además, esta noche a partir de las 10:15, toda la información deportiva en Teleelch y en nuestra web teleelch.es. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.